el oído, paisanos, a lo que voy a decir. Se quedaron de cara, fue por su pésima, no fue su mejor golpe, suerte que estamos preparados, resistiendo, porque no plantamos. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, estamos de acá para allá en el día de hoy, ¿no? De un punto al otro del país. Estuvimos con Neuquén, ahí en Buenos Aires. Y ahora nos vamos de nuevo, venimos de nuevo, en realidad, para acá, para Córdoba, con un tema que, bueno, siempre aclaro que en lo personal me atraviesa porque pasó en mi ciudad, pero que nos atravesó a todos y a todas los que somos de Córdoba y también del cordón de las Sierras Chicas, que tiene que ver con lo que sucedió el 15 de febrero pasado, ¿no? Esto que nos hacen creer que es como una cuestión de que llovió un montón, pero que tiene un montón de responsabilidades al respecto, que tienen que ver con lo sucedido en esa inundación allí en febrero, que se llevó muchísimas casas y destruyó gran parte de las ciudades del cordón de las Sierras Chicas. Se cumplieron 10 meses en el día de ayer específicamente, donde todavía no ha habido soluciones ni habitacionales para los que perdieron todo, ni tampoco soluciones estructurales para las roturas que ha sufrido la ciudad. En este marco, el día lunes por la noche hubo una reunión con Schiaretti, que es el nuevo gobernador de la provincia, para ver si se podía acelerar lo que está sucediendo en relación a que no se ha recibido el dinero para las casas, no se han recibido los terrenos, y bueno, esto evidentemente es un grave inconveniente, sobre todo porque han vuelto la situación de las lluvias en la zona. Estamos en comunicación para esto con Gabriela Cuevas, ella es de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de las Sierras Chicas, y bueno, para que nos comente un poco la situación actual y qué esperan o qué sucedió en esa reunión. Buenos días, Gaby, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días, sí, te escucho muy bien. Muchas gracias por la llamada. Bueno, Gaby, por ahí contarnos en qué situación está hoy la situación de cara a las casas, a los terrenos, al dinero que supuestamente deberían haber recibido esos vecinos y vecinas, y a lo que sucedió en la reunión con el gobierno provincial el día lunes. Bueno, las cosas surgieron así. Nosotros teníamos programada la concentración del día 15, es decir, el martes, frente al panal, a la Casa de Gobierno de Córdoba, y el lunes a la noche nos convocaron de emergencia para reunirse con los ministros. Así que bueno, fuimos una delegación de la asamblea, los que pudimos ir por razones laborales, así nos llamaron de una hora para la otra, así que bueno, hicimos toda una movida para poder estar, porque no queríamos darle el argumento de que digan que nos habían convocado y no habíamos ido. En realidad era una reunión que ya hace muchísimo tiempo que veníamos pidiendo, 10 meses estuvimos pidiendo una reunión con los ministerios conjunta, el gobierno de la SOTA nunca lo dio. Solamente habíamos tenido algunas reuniones con el ministro López de Ambiente, pero nunca habíamos logrado una reunión conjunta todavía, nunca nos habían abierto esa puerta para poder tomar de manera integral la situación que quedó después del 15 de febrero. Así que bueno, nos fuimos el lunes para allá, tuvimos una reunión de casi una hora con los ministros, donde se planteó toda la situación, aclarando que si bien celebrábamos el hecho de que nos recibieran, estamos muy, muy descreídos de las palabras, porque hace 10 meses que tenemos solamente palabras en Sierras Chicas. Como vos dijiste en la introducción, la infraestructura de las ciudades está absolutamente destruida, la economía de las ciudades está absolutamente destruida, se han perdido muchísimos puestos de empleo, se han cerrado comercios. La temporada que nos espera va a ser una temporada muy difícil, porque realmente las ciudades no han quedado en condiciones, de particularmente Río Ceballos, de recibir turistas. Todavía están los puentes rotos, la vera del río absolutamente devastada, el programa de LEP, de limpieza, ensanchado y profundización del río, que fue la primera medida que tomó de la SOTA, lo único que hizo fue agravar la situación, y esto lo vimos el día domingo a la noche, con una lluvia de apenas 40 milímetros, que el río, el cauce, digamos, que le han dejado el río, se vio casi superado. Teniendo en cuenta que el dique está 4 metros abajo, eso es algo que el lunes se lo marcamos a todos los ministros ahí y les dijimos, aténganse a lo que se viene, porque estamos hablando de que el dique tiene 4 metros de pared para contener las lluvias de la cuenca alta, y es la escorrentía de las calles y de las lomas desmontadas lo que provocó el crecimiento del caudal el domingo a la noche, con 40 milímetros de lluvia nada más. Claro, todo eso se lo planteamos, le planteamos la cuestión de que la gente todavía está en viviendas de alquiler, las casas están paradas, no se ha terminado una sola vivienda en 10 meses. No hubo un vecino de Sierras Chicas que recibiera una casa. Y así toda la situación en general. Bueno, el recibimiento, obviamente, como tenía que ser, fue, por supuesto, de escucharnos, de abrirnos todas las puertas, inclusive se acordó tener reuniones periódicas a partir de enero con las carteras de vivienda e infraestructura y con desarrollo social para ir abordando las problemáticas particulares. Y después de eso, bueno, nos recibió el gobernador que avaló, digamos, todo lo que se había acordado y quedamos en esa situación de volver a reunirnos a partir de enero de manera periódica. Por lo pronto, lo primero que se arrancó fue que se utilizaran los pagos de los subsidios que estaban adeudados, que son subsidios que eran para refaccionar las viviendas de la gente, es decir, que a 10 meses la gente todavía no ha logrado terminar de refaccionar las viviendas. Y bueno, en ese sentido nosotros hicimos un reclamo que quedó ahí sin solucionar, que es el tema de que se actualicen los montos, porque esos subsidios fueron presupuestados hace 4 meses, ya algunos eran por debajo de lo que se necesitaba, el presupuesto, y la inflación obviamente que comió gran parte de eso. Así que, pero eso dijeron que por ahora no lo podían hacer, que lo íbamos a ir discutiendo más adelante, bueno, pero dejamos marcado el reclamo, de que la plata que le están pagando a partir de hoy a la gente no alcanza para lo que se necesita. Gabriela, ¿qué tal? Emanuel te saluda. Hola. ¿Qué tal? Sabemos que se han presentado diferentes demandas, ¿no? Sí, un grupo de 300 vecinos aproximadamente son los que han firmado un recurso de amparo y una demanda hacia la provincia por los daños sufridos y por todo lo que quedó por hacer. Porque lo que hay que tener en cuenta que la provincia rápidamente salió con su programa de Córdoba de pie y una gran movida mediática planteando que la solución, que Sierras Chicas ya estaba todo solucionado, que la gente se le había dado la vivienda y que se estaba entregando los subsidios. Pero la realidad es que nada de eso pasó. Es decir, como te reitero, no hay una sola casa entregada. Los subsidios recién hoy, después de 10 meses, hemos logrado que los terminen de pagar, y muy desvalorizados. Y las obras no se hicieron una sola. La única obra que la provincia hizo, si se le puede llamar obra, es el ensanchamiento del río, que lo único que ha provocado es que las escorrentías sean más rápidas, y el domingo a la noche lo hemos visto. El río arrastraba las piedras, los áridos que han quedado al costado, se llevó el vado provisorio que hicieron en La Shell, que es uno de los sectores acá de mi barrio, y eso es todo lo que hicieron. En realidad lo que hicieron fue meter las máquinas en el río para poder facturar las horas de las máquinas, hablando en criollo. Y eso es todo lo que han hecho en Sierras Chicas. Entonces, por supuesto que en función de eso, 300 vecinos firmaron una demanda contra el gobierno de la provincia, una denuncia contra los intendentes y contra el propio ex gobernador de Lesoto. Bueno, la verdad que sí, una terrible situación que se atraviesa, sobre todo la situación de la no actualización de los valores y de esto, ¿no? Hablábamos el otro día con personas que están realizando ciertas investigaciones y cuestiones en la zona y como que no entendían la lógica de que el vecino o la vecina vuelva a construir en el mismo lugar, de que la vecina o la vuelva a estar en el mismo lugar, pero también cómo empuja la necesidad de, bueno, no me dan un terreno, no me dan una vivienda, no estoy pudiendo vivir hace 10 meses en un lugar específico, evidentemente la emergencia y la necesidad corre más, por más terrible que suene, ¿no? Digo, volver a estar en el mismo lugar donde hace 10 meses el río se llevó la mitad de tu casa, la totalidad de tu casa, y toda tu vida y tu historia. Digo, ¿cómo se juega terriblemente con eso, ¿no? Digo, en realidad, el mismo gobierno ha empujado a la gente a eso. Claro. Porque hay una cosa que el gobierno tendría que haber hecho en los primeros 3 meses después de la inundación, y que estamos reclamando todavía, que es el establecer la nueva ribera del río. El estudio hidrológico que el ingeniero Castelo nos viene prometiendo hace 10 meses y el ministro López, es un estudio que ya tendría que estar súper hecho, que es un estudio de modelación de la creciente según la cantidad de lluvias, que va estableciendo la ribera, que va estableciendo la zona inundable, la zona de riesgo y la zona que queda excluida de eso. Claro. En función de eso, ellos tienen que reubicar a todo un montón de gente, pero no es reubicar de decirle te voy a dar una casa tipo IPB en tal lugar. No, hay un montón de loteos que han sido lotes aprobados, que han pagado impuestos, que se han escriturado. Y ahí hay una responsabilidad del Estado. Y esa es la responsabilidad que ellos quieren evadir. Claro. Si ellos establecen la nueva ribera del río, hay un montón de vecinos a los que hay que indemnizar, que hay que expropiar, que hay que hacer las cosas como la ley marca. Y eso es lo que no están dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Han establecido un listado de viviendas solamente para aquel que sufrió la destrucción total. Esa era la categoría que tenían los relevamientos. El que sufrió destrucción total va a tener una vivienda. El que sufrió destrucción parcial va a tener una refacción. Ahora, el que sufrió una destrucción parcial está en una zona de riesgo. Claro. Ahora, pues, eso es lo que la provincia de Córdoba sigue evadiendo. El estudio hidrológico, la nueva ribera del río. Eso lleva a que la gente esté viviendo en el mismo lugar. Sí. Y es un problema serio, porque no se han hecho las lagunas de retardo que habían prometido, establecer puentes en condiciones para que los puentes no se transformen en diques que taponan y que hacen desbordar el río. Bueno, toda una serie de obras que se han venido prometiendo y no se hicieron. Bueno, entramos en el periodo de lluvias con la gente en el mismo peligro que el 15 de febrero. Sí, o peor, teniendo en cuenta los desmontes que han realizado en las veras del río, que bien comentabas vos, que no han contenido las últimas lluvias cuando fueron solo 40 milímetros. Digo, una situación súper compleja que venimos analizando desde el Enredando, que sé que ustedes han presentado más de una vez los informes y las denuncias y toda la información que se debería haber responsabilizado el Estado, pero lamentablemente no lo está haciendo. Muchísimas gracias por la comunicación, Gaby. Vamos a seguir al tanto de toda esta situación. Esperamos que se pueda solucionar. Esperamos que la lluvia nos tenga un poquito de no sé cómo decirlo, de paciencia y no se vuelque tan masivamente, y lamentablemente, porque del Estado no se está pudiendo esperar una respuesta, así que se lo pedimos a la lluvia, aunque sea. Yo me he quedado, justamente el lunes a la noche, uno de los vecinos me dijo algo parecido. El gobernador dijo, usted está, y es largo, empezar a hacer las cosas. Yo les pido que esperen tranquilos, que nosotros las cosas las vamos a hacer. Y uno de los vecinos le dijo, mire, gobernador, nosotros podemos esperar todo lo que se quiera. El que no espera es la lluvia. Claro. La que no espera es la lluvia. Y la lluvia cuando cae, cae. Y no hay forma de pararla. Entonces, ante eso, pedirle paciencia a los vecinos es... Sí, terrible. Es un despropósito. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con Gaby, quien nos comentaba la situación, que yo la viví el día domingo, y bueno, siempre es muy desesperante, ¿no? Como ha quedado marcada toda una sociedad que cuando cae un poquito de agua pasa. De hecho, se hicieron reclamos porque el día domingo, cuando empezó a llover, llovió muy fuerte, se inundaron todas las calles y desbordó el río. Y Defensa Civil no atendió el teléfono en ningún momento. O sea, no solamente está pasando esta no respuesta del Estado provincial, sino que a nivel municipal no se ha tomado ningún recaudo. De hecho, no solo no se ha tomado ningún recaudo, como ha habido un cambio de gestión, pasaron de una gestión peronista a una gestión radical. Hace un mes que la gestión peronista no está trabajando y ahora toma la gestión radical, y tampoco están trabajando porque están entrando en la nueva gestión. Lo digo literalmente porque hice un reclamo por un servicio público no brindado y fue esa la respuesta que me dieron. Entonces, en el medio hay un montón de cuestiones que nos preocupan muchísimo, y en esto sí me incorporo como individua que vive en esa localidad, porque la verdad es que es muy doloroso. Y sin embargo, digo, las lluvias no se detienen, ¿no? Digo, con esto no queremos echarle la culpa a la lluvia, ¿no? Pero no hay un trabajo justamente, o se sigue negando las políticas públicas justamente que tienden a proteger nuevamente a todos los vecinos y vecinas de la localidad de Río Ceballos, ¿no? una ciudad, decimos, un pueblo tan lindo, que esté, bueno, atravesado ahora por toda esta problemática, donde hay muchos intereses económicos, desarrollistas, inmobiliarios, que hacen hoy que esté en este grado de vulnerabilidad y que los mismos vecinos y vecinas vivan en un constante miedo y preocupación en cuanto cuando se genera, digamos, en lo inmediato una lluvia, ¿no? Ya hay como un pánico en ese sentido que se vuelve a repetir, se vuelve a vivir, ¿no? Nuevamente lo que ha sucedido el año pasado y que sigue, digamos, por esta falta de ausencia de políticas, de la ausencia del Estado, que continúa, ¿no? Escudándose en cuanto a cuestiones, por ejemplo, que dicen que ya han hecho, ya han otorgado los subsidios, pero o también con este nuevo cambio de gestión. Así que bueno, seguir atentos, ¿no? Sí, por supuesto. Los dejamos con un cortecito, unos minutitos nada más, y volvemos en unos minutos. Puerto Rico nació Manta Pacha, paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutin mi Latinoamérica, uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que...